Proverbios. Lección 10. Detrás de la máscara. Hola, querido. En este estudio continuaremos viendo otros tópicos interesantes que presenta el libro de Proverbios. Empezaremos hablando del misterio de Dios. Sabes, la vida cristiana es una vida de fe, de confianza, más que de entendimiento. Hay muchas cosas que yo personalmente no entiendo, pero cada mañana al despertar y ver que todavía estoy vivo, al notar que hay sol, que puedo respirar, no me preocupo tanto de entender las cosas, sino simplemente de agradecer a Dios por su gracia y su misericordia. Yo no entiendo, por ejemplo, el misterio del dolor. Cuanto más lo estudio para llevar una explicación a las personas, menos lo entiendo, pero más confío. Y las inquietudes que me perturbaban antes no me perturban más. Ahora viene Salomón y dice en Proverbios 25, 2 y 3 lo siguiente. Encubrir un asunto es honroso para Dios. Descubrirlo es honroso para el rey. No hay manera de investigar lo que hay en las alturas de los cielos, ni lo que hay en las profundidades de la tierra, ni lo que hay en el corazón de los reyes. Oh, querido, Dios podría explicarnos cada detalle del dolor. ¿Podría o no podría? Claro que podría. ¿Podría decirnos por qué los malos triunfan y los que andan en los caminos de Dios sufren? Claro que podría. Pero Salomón dice, encubrir un asunto es honroso para Dios y descubrirlo es honroso para el rey. Ahora, si Dios es nuestro rey, puede explicar o puede no explicar. Esa es una atribución suya. ¿Cómo? ¿No enseñan los libros de liderazgo que el verdadero líder debe ser transparente? Entonces, ¿qué le sucede a Dios? No sé. Dios es Dios. La mente humana jamás podrá entender a Dios. Creo que si pudiéramos entenderlo por completo, pues dejaría de ser Dios, se volvería como una criatura más. Dicen que Martín Lutero comparó a Dios como toda el agua del mar y nuestra mente como un pequeño vaso. ¿Cómo hacer caber toda el agua del mar en un pequeño vaso? Por eso digo que la vida cristiana, más que un resultado del entendimiento, es una experiencia de fe y de confianza en un Dios que nunca falla. Cuando abres la Biblia para buscar explicaciones, vas a salir más confundido. Pero cuando la abres para desarrollar el compañerismo, la comunión con Dios, vas a salir más seguro. Y las preguntas que generalmente te hacías ya no te van a perturbar más. Ahora, por uno de esos misterios divinos, Dios reservó para sí el derecho de decir lo que es bueno y lo que es malo. Quiere decir, de determinar lo que es bueno y lo que es malo. Y este es el segundo punto de este estudio. Proverbios 26, 12 dice, ¿has visto gente sabia en su propia opinión? Más esperanza tiene el necio que esa gente. Mira, ya en los tiempos de Salomón había gente que se creía en el derecho de definir la moral. Cada uno tiene su propia verdad, decía esa gente. Nadie tiene el derecho de decirme lo que es cierto o que es errado. Yo sé lo que es bueno para mí, afirmaban esas personas. Hoy no es diferente. Existen los que creen que la sociedad debe definir la moral. O entonces que la mayoría democrática, o las estadísticas, o la mayoridad de biológica. En los tiempos de Salomón había gente sabia en su propia opinión, dice Salomón. Pero nunca como hoy las personas defendieron tanto su derecho, entre comillas, de decir lo que es correcto, lo que es cierto, lo que es errado. Esto dio origen al relativismo. El relativismo defiende que la idea de cada uno tiene su propia verdad porque la verdad es relativa. Y esto da origen al pluralismo, o sea, cada uno puede pensar como quiera y todos tienen la razón. Ahora, percibe cómo la tela de araña es sutil. Que cada uno tiene el derecho de pensar lo que quiera, de hacer lo que quiera, eso es bíblico. Dios dijo en Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, lo siguiente. Hoy pongo a los cielos y a la tierra por testigos contra ustedes, de que he puesto ante ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues tú la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Dios le dio al ser humano el derecho de decidir qué pensar o qué hacer o qué seguir. El bien o el mal están delante de él. Él es libre de escoger, pero que en nombre de esa libertad el ser humano defina lo que es cierto y lo que es errado, no. Allí las cosas son diferentes. Esa es una atribución completamente divina. Mira, por ocasión de la caída de nuestros primeros padres, Dios dijo en Génesis 3:22, ahora el hombre es como uno de nosotros, pues conoce el bien y el mal. Yo te pregunto, ¿era malo saber, conocer lo que es bueno, lo que es malo? No. Dios no estaba hablando del hecho de saber, sino de determinar, de usurpar el lugar de Dios, de hacerse su propio Dios. Esto entendemos mejor al leer el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 3. Mira lo que dice. Que nadie se jacte ni sea altanero, que aparte la insolencia de sus labios, porque solo el Señor es quien lo sabe todo. Es el Dios que pondera toda acción. En esta declaración se define como jactancia y altanería el hecho de saberlo todo. Pero el saberlo no es saber de conocer, sino saber de determinar. Solo Dios pondera las acciones, dice el texto. Este verbo ponderar en hebreo es determinar. Solo Dios determina el bien y el mal. Y cualquier ser humano que se atreva a querer hacerlo, se atribuye el derecho de ser su propio Dios. Se vuelve igual a Dios. Es un jactancioso, altanero. Es sabio en su propia opinión, diría Salomón. El tercer tópico a ser considerado en este estudio es la pereza, la ociosidad, o como quieras llamarla. Leamos Proverbio capítulo 26, versículos 13 al 16. El perezoso alega, un león anda suelto, está al acecho en el camino y por las calles. La puerta gira sobre sus bisagras y el perezoso gira sobre la cama. El perezoso mete la mano en el plato, pero le resulta cansado llevársela a la boca. El perezoso se considera más sabio que siete sabios que sepan aconsejar. Interesante. Salomón usa cuatro figuras muy elocuentes para ilustrar las ridículas actitudes del perezoso. La primera es que porque un león anda suelto en la calle, él no puede salir. Querido, el león es apenas un argumento para no salir, para no partir a la lucha. La vida está llena de peligros. Y no por eso las personas se quedan todo el día en casa, mirando televisión o perdiendo el tiempo en el internet. Los peligros para el perezoso son motivos para no salir, mientras que para los sabios los peligros son desafíos a ser enfrentados. La segunda ilustración de Salomón para referirse al perezoso es aquel que se acuesta en la cama y se da vueltas y vueltas porque se cansa de un lado, entonces tiene que cambiar de posición para descansar del otro. Es jocoso, pero es real. El perezoso se queja de dolor. ¿Dolor de qué? Dolor de no trabajar. Finge que trabaja, da la impresión de que trabaja, porque se mueve en la cama. Pero se mueve en la cama ¿por qué? Para seguir descansando. No hace nada productivo. Ahora, si le preguntas por qué no sale a trabajar, seguro que te responderá que porque le duele el cuerpo. Pero el cuerpo le duele justamente porque no se levanta. La tercera ilustración para referirse al perezoso es que el perezoso se queja de hambre. Coloca la mano encima de la comida, pero dice que está tan cansado para llevar la mano a la boca. Quiere decir, oportunidades tiene, pero no las aprovecha. Y se lamenta porque los otros comen y él no. Ahora, finalmente, querido, el perezoso cree que es muy inteligente porque de alguna manera, de alguna forma, él logra comer sin hacer nada, mientras que los otros tienen que trabajar para poder comer. Entonces él piensa que sabe más que siete sabios juntos. No sé si te acuerdas que en un estudio anterior, Salomón ya trató del tema del perezoso al compararlo con la cigarra que durante el verano se pasa cantando y se queja de hambre durante el invierno. El trabajo, sabes, no es una maldición que entró al mundo después del pecado, no. El trabajo ya existía antes de la caída de nuestros primeros padres. Después del pecado adquirió un matiz de dolor, de sufrimiento, pero aún así el trabajo es la más grande bendición que Dios le dio al ser humano. Ahora consideremos el peligro de la traición, es otro tema. Esta es la cuarta parte del estudio. Un enemigo jamás te traiciona. Puede hacerte mal, pero no te traiciona. Generalmente te traiciona el amigo o la persona en quien confías. Y Salomón describe la traición de la siguiente manera en Proverbios 27, versículos 5 y 6. Es mejor la reprensión franca que el amor disimulado. Son más confiables las heridas del que ama que los falsos besos del que aborrece. Interesantes dos expresiones, amor disimulado y falsos besos. Y no está hablando exclusivamente de las parejas, ¿no? Está hablando de los amigos. Gente que llega cerca de ti diciendo que es tu amiga, que aparentemente desea ayudarte, que te elogia, y sin embargo, por detrás está cavando el hoyo donde te van a enterrar. Ese tipo de gente tú vas a encontrar en todos los lugares, en el seno de la familia, en el círculo de los amigos, en el grupo de los compañeros de trabajo y hasta en la propia iglesia. Y como en todos los casos de deformaciones de carácter, la traición, querido, no puede ser disculpada bajo el nombre de personalidad, porque el poder del Evangelio es capaz de transformar el corazón de una persona. La traición generalmente es fruto de la inseguridad, que genera la envidia y se alimenta de la cobardía y del temor. El problema que los seres humanos tenemos es que si alguien es honesto con nosotros, generalmente nos quedamos tristes. Pero si alguien nos miente, ahí nos alegramos. Por ejemplo, si alguien me dice que estoy envejeciendo, me siento mal. Pero si alguien me dice que estoy rejuveneciendo, ahí pienso que ese es mi amigo. Cuando es todo lo contrario, el verdadero amigo siempre te dirá la verdad, aunque no te agrade. Por eso Proverbios 27, 17 dice: el hierro se pule con el hierro y el hombre se pule en el trato con su prójimo. Hay que aprender a lidiar con las personas, con todo tipo de personas. Y es muchas veces lidiando con las personas que no nos elogian siempre que aprendemos a ser amigos de verdad. Aprendemos a conocerlas a ellas y a nosotros mejor de lo que nosotros nos conocemos. El hecho de discutir con alguien no significa que no podemos ser amigos. El hierro se pule con el hierro y el hombre se pule en el trato con su prójimo, dice Salomón. Y yo pienso que a veces Dios coloca en nuestro camino personas difíciles para desarrollar algunos aspectos del carácter que necesitamos desarrollar. Llegamos al fin de este estudio hablando del chisme y del enojo. Salomón dice que no es prudente intentar resolver problemas cuando los ánimos de las personas están caldeados. Deja que la rabia pase. En el momento de la ira, solo se complican las cosas. Salomón dice más. Él afirma que no es sabio meterse en los problemas de los otros, a menos que ellos soliciten. Asimismo, con mucha prudencia, Proverbios 26, 17 dice: dejarse llevar del enojo en un pleito ajeno es como querer sujetar a un perro por las orejas. Hay personas pendencieras por naturaleza. Siempre están buscando pelea. Todo es motivo de discusión. Nadie puede decir nada que ellas ya vienen encima de ti. El consejo de Salomón es: déjalas. No te compliques la vida con esas personas. Observa las cosas y no digas nada. Si las cosas, en algunas circunstancias, no se arreglan solas, nadie las va a arreglar. Referente al chisme, Proverbios 26, 22 y 23 dice: los chismes son deliciosos bocados que penetran hasta lo más profundo. Los labios seductores y el corazón malvado son una navaja de barro bañada en plata barata. Los chismes son deliciosos bocados. ¡Qué ilustración! Y vienen de labios seductores, pero de corazones malvados. Terrible. Y vienen en una vasija de barro bañada en plata barata. Sabes que los chismosos aparentemente solo desean informarte, ponerte al día de las noticias. Son como plata, cuando en el fondo solo son barro. Y solo hay un remedio para el chisme: Cristo. Ve a Jesús, ábrele el corazón. Sabes que yo pienso que el secreto de la vida es reconocer quién soy. Y eso solo lo voy a hacer cuando estoy delante de Jesús. Y cuando reconozco y veo los defectos de mi vida, pues solo me resta clamar a Dios. Y Dios es maravilloso. Él me va a pulir, me va a lapidar, me va a preparar para ser un príncipe en su reino. Que Dios te bendiga. Pan de Vida Producciones 2015.